Diario de la cuarentena piquetera. Querido diario, ya es el segundo sábado de cuarentena. Esto es insoportable, insostenible. Hoy estuve leyendo cosas re interesantes sobre las defensas en el cuerpo. Usar jengibre, manzanilla, ajo, tomillo, romero, miel, orégano, diente de león. Entonces estar fuertes y seguir con esto de lavarse las manos, los recaudos de higiene para evitar propagar el contagio. Y ver a las compas, esto del aislamiento nos da depresión. Si te deprimiste, bajas las defensas y pum, te enfermas. Estaba preocupada por Mika, que no contesta los mensajes hace días. Le escribí a las compas de la asamblea y nadie sabía nada de ella. Ni al merendero había ido ayer. Y con esto de la cuarentena no la estaba pasando muy bien en la casa. Hoy no aguanté más. Me escapé de la cuarentena. Tomé unos mates, me fijé en el celular por qué calles ir para no cruzarme con la yuta. Y por si me los cruzaba, agarré una bolsa de hacer mandados y le puse 3 pañales y un tensiómetro. Les decía que llevaba eso a mi familia. Salí. No había nadie. Fui por calles que no había ido jamás. Había árboles, crucé las vías del tren. Me cuesta un montón ver esto como algo real. Pienso que es un virus que salió de un laboratorio para deshacerse de ese sobrante de población que no es productivo y adiestrar, encerrar, esa franja etaria que produce las riquezas a cambio de un sueldo que apenas alcanza para pagar el alquiler. Miedo, meten miedo por los ojos, miedo por los oídos y hasta por los poros. Miedo al abrazo, miedo al contacto, miedo al vecino, miedo a todo. Casi que no necesitan las fuerzas de seguridad del Estado, porque en cada barrio, en cada individuo, en cada buen ciudadano y buena ciudadana solidaria y responsable, meten, crean, alimentan esa yuta interior, ese perro fiel al Estado que se babea cuando le muestran un hueso. Por una pizza reprimís a tu mamá. Llegando a la avenida, había controles, mucha poli en la calle, pero no me pararon. Pura suerte. Nah, será el color de piel, será que soy minita, será que entro en sus estereotipos de tipo tipa buena ciudadana. Porque en los barrios están resarpados, en los barrios de todo el país, y el presidente no dijo nada sobre eso en sus discursos. Lo que sí dijo fue algo así como que la policía estaba haciendo un buen laburo con los ciudadanos hacia la población. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. En fin, así llegué a lo de Mika, que estaba sin luz y no podía cargar el celular. Y sí, es que ya lo sabemos, nosotras nos quedamos entre nosotras, no nos cuida la policía. Hola, ¿oficial? Quiero denunciar a una vecina. Quiero denunciar a una vecina que rompió la cuarentena. Yo no soy igual, yo soy... Yeah.